La finalidad de este concurso, como le explico, es para realzar que los niños se incentiven y tengan esas ganas de meterse en el arte, en la pintura. Porque aquí hay muchos niños acá en el sur también que les encanta como la música, el dibujo artístico, el teatro. Entonces, poco a poco estamos haciendo todas estas acciones para incentivar a los jóvenes y a los niños que florezcan todas sus inquietudes en el arte. Y bueno, pues esto les comento, va a ser este domingo 28 de junio a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Pobre Diablo. ¿Dónde se encuentra? Les cuento, está en la avenida Napo y Los Andes, sector Chimbacalle, ¿no? Una referencia en el Centro de Salud número 4. Los niños, ¿cuál sería el rango de edad que participen? No sé si tienen que acercarse con sus materiales, alguna temática específica para la pintura sobre ese tema. Ya, entonces nosotros tenemos una división de tres ciclos, en que el primer ciclo participan los niños de 10, 12, 13 años, el segundo participan de 12, 13, 14 años y el tercero igual de 15, 16, 17 años. Entonces la prueba del concurso es tema libre, que puedan expresar lo que ellos expongan en su pintura. Los materiales que tenemos pinturas, marcadores, tenemos lápiz, tenemos carboncillos también que por supuesto ojalá utilicen los niños. Tenemos que ver el tema libre, que cómo los jóvenes se acoplan a los materiales que nosotros les vamos a dar. Uh-huh. Además de ya el hecho mismo ya es una cosa muy trascendente, ¿no? Participar en esto ya es una especie de premio, ¿no? Pero sí, ¿habrá algún reconocimiento aparte al finalizar este concurso? Sí, tenemos los diplomas que nos auspician aquí mismo de la Casa de la Cultura y unos libritos y una revista y unos folletos que tenemos para los niños ganadores del concurso. Uh-huh. Las personas que puedan asistir acá, ¿no? Esto va a arrancar desde las 10 de la mañana. Sí. ¿Más o menos cuál será el tiempo estimado? Estimado es el siquiera unas dos horas y media más o menos, o posiblemente tres horas para este concurso. Y bueno, ¿qué tal si hablamos, abriéndonos un poquito de este primer concurso de pintura infantil Guillermo Muriel, ¿no? ¿Qué tal si nos cuenta un poco cómo se encuentra el Centro Cultural Pobre Diablo? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el barrio cuando se dio este espacio, ¿no? Ya, lo que pasa que, para serles sincero, estamos comenzando, ha habido mucha poca gente que se ha enterado de esta situación, por lo que nos falta publicidad, nos falta la gestión, nos falta el argumento de la gestión. Entonces nos ha hecho muy difícil, porque nosotros prácticamente no tenemos financiamiento, somos un movimiento libre. Y para hacer esto, para que tenga un impacto en un barrio, se necesita bastante publicidad, bastante gestión. Entonces, para que la gente se entere. Desgraciadamente, con los pocos recursos que hemos hecho, no se ha enterado todo el barrio. Hay una cierta parte del barrio que se ha enterado de que estamos de centro cultural, prácticamente por los pequeños rótulos que hemos pegado ahí. Pero se necesita, para hacer esto, se necesita más gestión y más publicidad. Por lo menos necesitamos también financiamiento de más dinero, que recursos que no tenemos, que estamos tratando de pedir a la población de nuestro barrio, que nos, las empresas, que nos ayuden, pero desgraciadamente no hemos sido bien acogidos por esta petición. Pero las ganas continúan, ¿no? Sí, eso sí, las ganas de luchar, aunque con pocos, pero nosotros vamos a hacer poco a poco. Lo que pasa que nuestro centro cultural es todavía, como se dice, virgen, o sea, nunca se ha hecho esto, y para ellos les coge de nuevo, y hay mucha gente que tal vez no tienen muchas perspectivas positivas para el centro cultural, pero nosotros estamos luchando. Pues lógicamente, como usted sabe, que en nuestro pueblo carecemos de conocimiento, de cultura, de tantas cosas que ahora poco a poco en estos años contemporáneos la gente necesita ilustrarse, ¿no? Entonces, pero poco a poco, nosotros tenemos fe en Dios y tenemos que poco a poco, con las cosas correctas que se vaya haciendo y poco a poco con el apoyo de la gente que seguimos buscando, se vaya abriendo campos a este centro cultural. Bueno, yo les recuerdo, nos encontramos junto a Nelson Ochoa, él es director del Centro Cultural Pobre Diablo, este espacio que se ha inaugurado en contadas semanas en el sur de la capital, ¿no? En el sector de Chimbacalle. Ustedes, hace algún tiempo hablamos, ¿no?, sobre este espacio, que tendrían una propuesta de desarrollar talleres permanentes y cada mes realizar algunos eventos, ¿no? Este, el primer concurso de pintura infantil Guillermo Muriel, es la primera actividad de este mes, ¿no? Después de esto, ¿qué se vendrá para acá, ya, para los posteriores meses? Entonces, para los posteriores meses, igual como hablábamos y dijimos que cada mes se va a hacer un evento cultural. Para el próximo mes que tenemos los títeres y las marionetas. Y posiblemente el concurso de oratoria, de poesía y de canto. Entonces, estamos con ese proyecto también. Asimismo, estamos tratando de ver cómo nos financiamos y gracias a la cultura que nos están dando con las hojitas, con los diplomas, nos están apoyando. Pero queremos que esto sea más intenso y tenemos que hacer con más tiempo para lograr hacer el proyecto que nosotros tenemos de que la casa cultural siempre esté en movimiento, esté siempre en acción. Aunque tengamos poco respaldo de la gente, aunque comencemos con muy pocos recursos, pero las ganas y la voluntad que nosotros tenemos es para que cada concurso del resto de mes que nos falte para hacer, sean bienvenidos. Inclusive les vamos a invitar a las personalidades de aquí de la Casa de la Cultura. Muy bien, vamos a ver qué sucede, ¿no? En cuanto a las actividades permanentes, los talleres, habíamos hablado de música, algo de danza, pintura, no sé, ¿cómo se encuentra eso? Ya, los talleres que tenemos es de dibujo artístico, de danza. Hay otro grupo que hace de la casa desde aquí, de nuestro centro, pero nosotros automáticamente tenemos más desde lo que es los talleres de música, donde se da clases de bajo, de piano, de guitarra, técnica vocal, en talleres de pintura, talleres de dibujo artístico, de títeres y posiblemente de caretas, que ese es nuestro proyecto. Recién estamos comenzando, prácticamente estamos comenzando de cero ahorita, pero como estamos con esta intensidad, con este concurso de apertura infantil, esperemos que ya se nos abran un poquito las puertas del acercar para el proyecto. Muy bien, entonces tenemos esas actividades, pero imagino que nosotros aquí en la capital, en la parte de la sierra, se siente ya el verano. Los chicos estarán próximos a salir de sus instituciones educativas y seguro que ustedes también tienen algo preparado para los vacacionales, ¿no? Sí, justamente yo tengo mi coordinador, mi joven Alex Cadena, que él está encargado de esto, de los cursos vacacionales. También, por supuesto, nosotros estamos moviendo la manito para ver si también hacemos los cursos vacacionales, que son igual también con cómodos precios y con la finalidad de que los jóvenes del barrio, cuando salen de las escuelas, pues vengan a descansar su pensamiento de tanta intensidad del colegio y de las escuelas, para que descansen y darles un buen tratamiento psicológico para que ellos entren con más ganas al próximo año escolar o estudiantil. Bueno, tenemos estas actividades, ¿no? En realidad, finalmente yo quisiera cerrar esa entrevista con sus palabras, ¿no? Para que nos ayude haciendo una invitación para que el público... Yeah. Vaya a este concurso, ¿no? Este primer concurso de pintura infantil, Guillermo Muriel. Ya. Entonces, nosotros les invitamos cordialmente para que nuestro centro cultural, todos los eventos sociales que se hagan y culturales, que la gente sea bienvenida, ya que prácticamente esto no representa ningún costo. Nosotros estamos financiándonos, como le vuelvo a decir, de cero, pero las ganas que tenemos para la gente son muy grandes. Que vengan y se sientan en casa y que todas las inquietudes artísticas, culturales que tengan, nosotros les vamos a dar un pasito para que ellos desarrollen y encuentren ese camino ideal que es, pues, en el arte, para sentirse realizado. Esa es la propuesta que nos tiene Nelson Ochoa, director del Centro Cultural Pobre Diablo, ¿no? Si ustedes como padres se imaginan que las educaciones en ciencias, educaciones humanas son muy importantes, por supuesto las educaciones en las artes también, ¿no? Cerramos esta entrevista, le agradecemos la presencia de Nelson Ochoa, director del Centro Cultural Pobre Diablo, y les hacemos la invitación, ¿no? Para que asistan a este primer concurso de pintura infantil, Guillermo Muriel. Muchas gracias por acompañarnos. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de dar pasos especiales desde la casa. Hoy les invitamos a ser parte del segundo aniversario del Centro Cultural Humacantao, que será la noche de este viernes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa, el espacio para la difusión de la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.